edición de Baladas Americanas, hoy en la FM. 24 horas, maratón de baladas americanas, hoy en la FM. Americanas, hoy en la FM. 24 horas, maratón de baladas americanas, hoy en la FM. Like a moth to a flame, burn by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. FM, Maratón de Baladas Americanas. Together. Baladas americanas en la FM. Continuamos. Just a part of me, I can't. Baladas Americanas, maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. Americanas, maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. Goodbye to someone. to go and leave my world so cold. Every day I sit and ask myself, how did I spend the day? Something whispers in my ear and says, Americanas. Maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. Do you tell lies?

24 horas maratón de baladas americanas. Hoy en la FM. Hot.